Para ser coherente con su reconocido calvinismo, Spurgeon no podría ofrecer salvación a cada persona a quienes él predicó, al no saber, como lo ha dicho Jay Adams, que si los que estaban en su público estaban entre los elegidos. Pero en obediencia a la Biblia y negando el calvinismo, Spurgeon predicó el Evangelio como un llamado a todo aquel que cree. Tal predicación desató la controversia de la fe del deber en Inglaterra, al que ya nos hemos referido. Podemos y debemos declarar a cualquiera y a todos que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 9 y 13. La salvación no puede ofrecerse a alguien por quien Cristo no murió. Sin embargo, debe ser proclamada a todos. Dice la Biblia en Marcos 16, 15, predicad el Evangelio a toda criatura. En contraste, el calvinista no puede mirar a los ojos a una persona no salva y decir con confianza, Cristo murió por ti. Esa persona quizá no sea uno de los elegidos. Por tanto, tal declaración podría ser falsa. El calvinista no puede y no se atreve a asegurarle a un moribundo que Cristo murió por él. Así es como el calvinismo niega el evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo no pudo haberle dicho al carcelero de Filipos, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa», si Cristo no hubiese muerto por él y su familia. Tuvo Pablo una revelación especial, que toda su familia estaba entre los elegidos, ¿o es para todos el Evangelio? ¿Cómo pudo Pablo declarar lo mismo a grandes audiencias en todas partes, tal como en Antioquía de Pisidia? A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Hechos 13, 26. Si Cristo solo murió por un número limitado, conocido como los elegidos. De seguro, no todas las personas en las grandes multitudes a quien Pablo se enfrentó estaban entre los elegidos del calvinismo. ¿Cómo podría Pedro decir a miles de judíos reunidos el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros? Hechos 2:38, si Cristo no murió por todos y cada uno de ellos. Justo como los calvinistas a menudo contradicen a Juan Calvino y entre ellos mismos. Juan Calvino se contradecía él mismo en ocasiones. Él hizo declaraciones apoyando la expiación ilimitada y otras veces a favor de la expiación limitada. Refiriéndose a Isaías 53:12, dijo, «Habiendo él llevado el pecado de muchos», con respecto a Marcos 14:24, «esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada». Calvino dice, «La palabra muchos no quiere decir solo una parte del mundo, sino toda la raza humana. ¿Dónde está la expiación limitada?» Cuando son atrapados en estas contradicciones, el calvinista recurre a ambigüedades. Como ya hemos visto, algunos calvinistas admiten que Dios ama a todos, pero dicen que solo ama a los elegidos con amor redentor y a otros con un amor menor. MacArthur declara que Dios incluso, en algún sentido, ama a sus enemigos. ¿Algún sentido? ¿Qué significa eso? El amor es amor. No sería amor en ningún sentido si no rescata a aquellos que podrían ser rescatados de cualquier desastre, mucho menos que los predestine a la perdición eterna. Aunque aún reconociendo que Dios ama a toda la humanidad en el mundo, algunos calvinistas sostienen que esto no significa cada individuo, sino la humanidad en general. Como hemos visto, MacArthur utiliza este argumento engañoso en su libro, El amor de Dios. Como veremos cuando lleguemos a la perseverancia de los santos, un problema importante para los calvinistas es cómo estar seguros de que uno está entre los elegidos para quien solo, supuestamente, Cristo murió. Vemos esta incertidumbre en Calvino mismo. En su testamento, redactado poco antes de su muerte, Calvino escribió: "Humildemente busco de Dios ser lavado y purificado por la sangre del gran Redentor, derramada por los pecados de la raza humana". ¿Cómo es que este supuestamente más grande de exégetas parecía inseguro de su salvación a pesar de la promesa de las Escrituras de la garantía absoluta? Dice la Biblia: "Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios". 1 Juan 5:13. Tal garantía no viene por una revelación especial de que uno está entre los elegidos, sino por simple fe en Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29.